Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Están escuchando Raíces, están sintonizando radio de 90.5 de frecuencia modulada por la región de Monterrey. También nos están escuchando vía la página de internet de la UDEM, www.udem.mx. Y tenemos un tema que ya hemos hablado hace unas cuantas semanas, porque pues es importante mencionar lo que es el arte rupestre, que por sí está muy descuidado en el sentido que no se comunica mucho, lamentablemente, o a pesar de que haya bastante investigación, quizás no tanto como para otras partes de México, pero lo que es el arte rupestre es que está presente en todo el territorio mexicano. Y hace unas cuantas semanas tuvimos el gusto de recibir aquí en este estudio a la doctora María Teresa Uriarte para hablarnos del arte rupestre y pintura rupestre en Baja California. Por lo tanto, entonces pensábamos que era necesario enfocarnos sobre un sitio que es el sitio de San Francisco. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Bertrán, muchísimas gracias. Encantada de estar con ustedes. Bueno, recordamos que la doctora pues es catedrática, trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue ahí encargada del Instituto de Investigaciones Estéticas en su momento, también del proyecto de pintura mural prehispánica. Doctora, ¿qué nos puede comentar sobre San Francisco ahí en Baja California? Quizás, ¿dónde se ubican los grupos de pinturas que existen ahí por San Francisco? En la península no hay ríos, ¿no? Eso es una verdad obvia. Uh-huh. Pero hay muchos desagües, hay muchos arroyos que cuando hay lluvias se llenan de agua, y hay unos, lo que se llaman batequis precisamente, que son estas hondonadas en donde se almacena el agua y que permiten tener un abastecimiento permanente, ¿no? De hecho, los grupos actuales que habitan la península ya no son los grupos indígenas, pero hay muchos grupos humanos que viven en distintas rancherías en las distintas sierras de la península. Uh-huh. Y se abastecen justamente del agua de estos batequis, ¿no? De estos recipientes profundos, de estos pozos. Uh-huh. Que se forman en la época de lluvias. Y bueno, son gente muy adaptada a su medio ambiente, gente muy alegre, que tienen una vida muy rica, ¿no? Y bueno, eso nos permite vislumbrar cómo debió haber sido en la época prehispánica, cuando se realizaron los murales de la Sierra de San Francisco, cómo debían haberse abastecido de agua también estos grupos que habitaron la península, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuántos grupos dentro de la sierra hay, quizás puntos más relevantes que otros que comentar? Bueno, a mí me parecen como de lo más destacado la Cueva de la Serpiente. Uh-huh. Y el Batequi. Okay. ¿Por qué la Cueva de la Serpiente? Porque en primer lugar tenemos la representación de una serpiente que es sobrenatural, es una serpiente venado. Uh-huh. Y bueno, en México tenemos serpientes emplumadas en Mesoamérica. Uh-huh. Y también hay una mazacoatl, ¿no? En la imaginería prehispánica. De lo que viene comentando Fray Bernardino de Sahagún en su libro 11, si bien recuerdo. Uh-huh. Así es. Entonces, pues es muy interesante pensar que algún mito está vinculado con esto. Uh-huh. Y me parece a mí que hay una ceremonia que puede ser una ceremonia justamente de iniciación en el culto o en la presencia de esta serpiente venado. ¿Y qué me hace pensarlo? Que el cuerpo de esta serpiente, que tiene estas cabezas de venado, está rodeado de pequeños seres humanos que tienen un tocado de cuernos, todos, o la mayoría. Y entonces, bueno, pues eso nos permite hablar de un grupo que estaba dedicado a un ritual, ¿no? Porque los tocados de cuernos, yo no me imagino que los trajeran para andar cotidianamente con ellos. Claro. ¿No? Entonces, están reunidos en una ceremonia que se congrega alrededor de la serpiente venado, identificados con una insignia que los hermana, ¿no? Que hace de ellos una cofradía de alrededor de la serpiente venado. Okay. Y entonces, pues a mí me parece que esto tiene una significación que a través de la iconografía podemos dilucidar, pero no tenemos fuentes escritas que nos permitan tener mayor información sobre esto. Entonces, pues uno busca en otros sitios del planeta ceremonias similares, ¿no? Y a mí, para esto en especial, me sirvió muchísimo la obra extensa de Mircea Eliade, ¿no? Uh-huh. Obviamente, porque era también una referencia para lo que son los estudios religiosos, obviamente. Ahora, doctora, en cuanto bueno, hablamos un poquito del entorno, ahí me imagino que también es muy importante lo que es la naturaleza, el medio ambiente, para quienes fueron los artistas ahí de la Sierra de San Francisco. Pero tenemos idea si era idéntico al momento de su elaboración, porque bueno, sabemos, por ejemplo, aquí en Nuevo León, que también tenemos una cronología muy, muy amplia de arte rupestre, que tiene fácil 4.000, 5.000 años antes de Cristo, en ciertos puntos, según las estimaciones. Entonces, puede ser, y se sabe también por la arqueología, que lo que es Poca de Potra de Dios, por ejemplo, era un lugar bastante lujurioso ahí con árboles, con un río, un caudal que iba muy nutrido en agua. ¿Tenemos una idea parecida para la Sierra de San Francisco? No, parece que el medio ambiente no tuvo cambios muy radicales en los recientes milenios, ¿no? Ha sido siempre una zona desértica que sí tenía probablemente la manera de estos cardones enormes que hay en la zona haberse utilizado como andamios, porque por ejemplo en el caso de Palmarito es evidente que solamente habían podido pintarlos si se subían en algún tipo de andamio o si se descolgaban de la parte superior del acantilado, ¿no? Que es factible también que haya sido. Pero Palmarito justamente también es un sitio bien interesante porque tiene dos venados que están enfrentados uno al otro con una conglomerado un conglomerado humano alrededor, ¿no? Eso también tiene que haber tenido un significado, pues a lo mejor de magia simpatética, ¿no? De atraer justamente la comida hacia donde se encontraban pues los que lo necesitaban, ¿no? Claro, pues lo mismo ahí para nosotros aquí en Nuevo León con Boca de Portillo. Sabemos que hay un lugar que se llama Promontorio, que pues era aparentemente el lugar adecuado para tirar ahí dardos hacia los animales, y en particular el venado con la cola blanca, que podía pasar ahí cerquita muy cerquita, abajo de este promontorio venía el arroyo, el río, y prácticamente era muy un buen lugar para poder disparar. Y ahí la iconografía nos lo indica claramente. O sea, tenemos huellas de puntas de flecha, Claro. de dardos, de lanzadardos, de hecho, que nos indica claramente que pues era el lugar adecuado para eso. Ahora bien, ¿cuáles son, además del venado, quizás otros elementos iconográficos o propias a las pinturas de la Sierra de San Francisco, doctora? Sí, bueno, el conejo también, Ah, que es mire. la liebre, ¿no? Que son, evidentemente, además son muy orejones, entonces Claro. a veces cuesta trabajo distinguir si se trata de un venado o de una liebre, ¿no? Por el tamaño no puede uno siempre hacer una identificación anatómica correcta. Sí. Por otra parte, hay sitios, por ejemplo el Bateki, que a mí me parece verdaderamente sensacional, en donde pareciera que los animales van como en una carrera, como en una estampida, y los seres humanos están estáticos frente a ellos, ¿no? Que a mí me dice que o bien están señalando una forma de perspectiva, ¿no? En donde los seres humanos permanecen estáticos y los animales pasan rápidamente, como si fuéramos en un tren y los postes parece que se están moviendo, ¿no? Claro, interesante. Eso es, a mí me parece muy interesante y también puede pensarse que se hablaba de un señor probablemente de los animales, ¿no? O sea, de un ser superior que puede propiciar justamente que estos animales vengan a uno, ¿no? Claro. Ahora, eso va por lo que iba a preguntar. ¿Qué nos dicen las pinturas sobre los artistas que las pintaron? Bueno, no podemos saber mucho tampoco sobre quiénes las pintaron a través de las propias pinturas, ¿no? No sabemos ni siquiera si eran especialistas de tiempo completo, que yo no lo creo, ¿no? Sí sabemos por las crónicas dejadas en el siglo XVIII que existían curanderos que realizaban y gente que eran, que dependían de la comunidad para su sobrevivencia, ¿no? Y que, bueno, pues obviamente al modo de los misioneros que se establecieron en la zona, pues los describen como estos que hablaban con el diablo y que, ¿no? Que tenían comunicaciones demoníacas y entonces se llevaban una vida regalada porque los demás los mantenían. Eso nos hace suponer que sí había un curandero, un chamán, un sacerdote, digamos, en palabras contemporáneas, que dependía del grupo comunitario al que estaba de alguna forma atendiendo, ¿no? Una cosa que me llamó mucha la atención también, y observando también lo hizo aquí en Nuevo León, en el noreste, tenemos la presencia ahí de como esos lugares pintados a veces tenían varias capas, o sea, se reutiliza la misma pared en épocas diferentes. ¿Tenemos algo parecido también? Sí, por supuesto. Seguramente en el Valtequí, de hecho, fueron varias manos y varias temporadas las que se ocuparon para pintar el sitio, ¿no? Ay, bien interesante eso, para ver que esos sitios, a pesar, a lo largo del tiempo, siguieron visitados, utilizados, reconocidos como lugares importantes por los mismos artistas y los grupos que vivían por acá. Doctora, una última pregunta antes de hacer nuestra primera pausa. ¿Tenemos una idea también de los materiales que se utilizaron ahí en la Sierra de San Francisco? Sí, sabemos que eran colores minerales que se obtenían en la cercanía, y el negro y el rojo, que son los colores más importantes que hay en la pintura rupestre de Baja California, que pues se obtenían o de las hematitas o de algún mineral rojo, y del carbón, ¿no? Que es la fuente más socorrida de pigmento negro. Muy bien, pues ahí tenemos una presentación, yo creo, bastante interesante y completa. Vamos a hacer una pausa entonces, doctora, y regresamos con usted. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Tenemos ahí por vía telefónica a la doctora María Teresa Uriarte, que pues tiene toda una experiencia ahí de lo que es el arte rupestre de Baja California. En particular, hoy comentamos lo que son las pinturas rupestres de San Francisco. Y quizás, doctora, habrá que comentar de unas cuantas publicaciones que podemos consultar para profundizar ahí este tema. ¿Qué nos recomendaría? Sí, desde luego. Hay algunos números de arqueología mexicana que fueron dedicados a la pintura rupestre de la Sierra de San Francisco, que es interesante ojear, buscar. El libro de Harry Crosby, de Mural Paintings of Baja California, quien es curioso de las... quien es interesado, que le llama la atención las curiosidades de la vida, pues también puede buscar el trabajo de Earl Stanley Gardner, el autor de Perry Mason, un programa que fue muy popular por ahí en los 60. Sí, bastante. De un detective, ¿no? Bueno, pues él hace algunas visitas a la zona de las pinturas y relata lo que él encuentra y reproduce algunas de las pinturas. Y también, desde luego, Enrique Hambleton tiene un libro que fue publicado por Banamex hace ya muchos años, pero él ha seguido publicando y tiene publicaciones recientes y artículos recientes del tema. También Ramón Viñas, él es español, pero tiene muchos años trabajando en la pintura rupestre de Baja California. Pues María Rodríguez, que también ha trabajado durante mucho tiempo sistemáticamente y como una parte del proyecto INAH, de estudio y recuperación y protección de la pintura de Baja California. Sí, vamos a comentar ahí, dejar en nuestro blog, acompañando el podcast de este programa, las referencias que comenta la doctora, rápidamente, pues de Ramón Viñas, el número 5 de la nueva generación de la revista Arqueología, que viene sobre grandes murales de Baja California. También comentando, bueno, de Enrique Hambleton, lo que es Silencios de Piedra, en Arqueología Mexicana, número 62. Bueno, hay unos 5 páginas ahí que presentan lo que es arte rupestre y pintura rupestre de Baja California. Tenemos también pues su libro, doctora, Pintura Rupestre en Baja California, publicado por el INAH en la colección sí, científica. Está totalmente agotado. Sí, pero en biblioteca lo podemos conseguir. En biblioteca, sí. Y aquí lo tenemos en la UDEM, entonces hay que aprovecharlo. Y también tenemos, bueno, las publicaciones que nos hace la UNESCO. Hay un video muy interesante que presenta rápidamente lo que son las pinturas murales, ahí planeando las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco. Pueden consultar la página unesco.org para ahí tener acceso a este material. Que pues ahí está quizás mi última pregunta, doctora. ¿Cuál es el futuro para este lugar que viene siendo un lugar enlistado como Patrimonio Mundial de la Humanidad? Bueno, yo creo que el futuro con la conservación de parte del INAH, con un programa sistemático como el que ha llevado, pueden ser visitadas y cada vez se convertirán desde luego en un sitio de interés turístico muy importante, ¿no? Uh-huh. Ese es el futuro que yo avisoro para la pintura rupestre de Baja California. Que sean mucho más conocidas por los mexicanos y por los visitantes que lleguen a la zona. Sí, así regresamos a lo que decíamos al inicio, que le falta promoción a lo que y también investigación. Hay muchos lugares de México, de la República, que no están todavía investigados como deberían de ser en cuanto a arte rupestre. Entonces, ojalá pues ahí podemos en con raíces y con gente como usted, doctora, promover, difundir este patrimonio, que es patrimonio de todos. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Bertrán. La verdad, para mí es un honor que me permitan hablar de estos temas que son fascinantes para todos, ¿no? Bueno, por lo menos para una buena parte de la gente. Claro que sí. Bueno, nosotros vamos a hacer una segunda pausa. Regresamos luego con nuestra agenda académica y antropológica de la semana. Regresamos. Thank you. Estamos de regreso en el Estudio de Raíces y como cada semana tenemos, por supuesto, una serie pues de noticias, de elementos ahí que pueden tomar en cuenta para pasar esas vacaciones, ya que pues Navidad se acerca la semana próxima y aprovechamos, por supuesto, para desearle una muy, muy feliz Navidad. Y pues de hecho podrían considerar quizás unos cuantos libros y hay para todos, todos gustos. Hay uno que está gratis, bien fácil de conseguir a fines de cuentas. Lo encuentran en la página de internet del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma. Es un libro que se llama Entre Madores Sonoras en la región de Mesoamérica. Es un libro que propusieron ahí Francisca Saraquet, Marta Iria Nareja y la obra Elena Sotelo. Este libro, Entramados Sonoros de Tradición Mesoamericana, es un estudio multidisciplinario que tiene que ver más bien con tres ejes, principalmente uno que viene siendo sobre arqueoacústico, es decir, pues tratar de recrear lo que fueron los sonidos de instrumentos y de aerófonos prehispánicos, y en este sentido hay como unos 5 o 6 artículos en esta publicación, una en particular que viene de parte de Ian Velázquez que recibimos en este programa la semana pasada, y también por supuesto pues todo el trabajo que hizo Francisca Saraquet ahí en varios museos relacionado en particular con las trompetas de caracol, que vale la pena ahí mencionar. Hay también un segundo eje que es más bien de etnomusicología, que nos propone ahí más bien cómo la música está percibida entre varios grupos de Guatemala, en particular en cuanto a la representación de Rabin Alachi. Y la última parte del trabajo viene siempre sobre lo que es la conservación y la legislación relacionada con este patrimonio sonoro, que tiene que ver ahí más bien con la necesidad de tener un derecho de autor para las traducciones musicales nativas de Mesoamérica y de México en particular. Entonces este libro lo pueden descargar libremente en la página wifl.unam.mx, luego en la sección que se llama publicaciones digitales y buscan entonces Entramados Sonoros de Tradición Mesoamericana. Bueno, eso es para los grandes, y para los niños tenemos también pues un par de publicaciones que pueden conseguir en el Fondo de Cultura Económica aquí en Monterrey. Hay una sucursal de esta librería que se encuentra ahí por la colonia Miravalle. El primer libro que les vamos a comentar es más bien una presentación de lo que es Teotihuacán, teotihuacanos, toltecas y tarascos, los indígenas de Mesoamérica, un libro redactado por el doctor Miguel Pastrana, que es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en esta publicación pues más bien es una presentación rápida de esos grupos, de esas culturas prehispánicas, en un formato bastante ligero, liviano y muy agradable en cuanto a la información que tiene, porque es divulgación para los niños y además viene acompañado de muchos dibujos, lo cual lo da mucha vida. Es un libro que vale 149 pesos y lo edita la editorial Nostra Ediciones en la colección Historias de Verdad, Primeras Civilizaciones de América. Y siempre en esta colección hay un segundo volumen que se viene sobre los mexicas y lo redactó ahí más bien José Rubén Romero, que también es arqueólogo, antropólogo y especialista de esta cultura. Y ahí pues nos comenta a lo largo del libro lo que fue la peregrinación ahí de los mexicas desde Aztlán, esta larga migración que hicieron los mexicas guiado por Huitzilopochtli. Y bueno, también nos da a conocer así los principales rasgos de la cultura mexica a través de este libro bastante corto, 104 páginas, igual viene con muchas ilustraciones para que ahí los niños lo puedan disfrutar. Entonces ahí tenemos esas opciones. Recordamos también que el Instituto de Investigaciones Antropológicas publicó su boletín mensual hace poco, y bueno, por supuesto, como hay vacaciones, pues no hay muchas actividades. Sin embargo, cabe mencionar ahí una página internet que está presentada en este boletín, que tiene que ver más bien con el proyecto que dirige Rodrigo Liendo Estuardo, que se llama Proyecto Regional Palenque, que nace de dos proyectos anteriores, que son el Proyecto de Integración Política del Señorío de Palenque y el Proyecto Arqueológico de Xiniquina. Son dos en particular. En este último pues hay muchas investigaciones que se han hecho para entender cómo funcionaban las ciudades alrededor de Palenque, que se había más bien de cabecera. Y pues si van ahí en esta página de Antropológica, se pondremos de otra manera la liga tiene una sección de publicaciones y esta sección está repleta de archivos PDFs ahí de arqueólogos que trabajan en este proyecto o trabajaron en este proyecto y vale mucho la pena que los tomen en cuenta por si se quieren interesar a Palenque y ver más allá de la misma ciudad de Palenque y tener una idea, una visión un poco más global de la región de Palenque. También viene otra cosa que les podemos comentar. En noticias es ahí la publicación de la convocatoria para las licenciaturas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el DF. Ya está disponible esta convocatoria, está disponible en formato PDF. Le pondremos ahí la liga también en el blog raicesudem.blogspot.mx. Pueden ahí tomar en cuenta las fechas siguientes, que los registros se van a hacer del 9 de febrero al 16 de febrero próximo y ahí que vayan armando todos los requisitos necesarios, formularios, fotos, proyecto de investigación, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Total, ahí vale más bien la pena consultar la página directamente o de la ENA o del INAH, porque la convocatoria también aparece acá, para que tomen esta convocatoria si están interesados en estudiar antropología, arqueología, etnohistoria, historia o antropología física, por ejemplo. Y bueno, tenemos también, bueno, todas estas exposiciones que les hemos comentado en las semanas anteriores. Recordamos que en México tenemos principalmente dos exposiciones, una que es Los Códices de México, Memoria y Saberes en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México hasta el 11 de enero próximo, que es una muy, muy buena opción para entender lo que son los documentos prehispánicos y coloniales redactados y hechos durante este periodo. Y la otra opción está más bien cerca de Monterrey, más cerca, más bien está en Torreón, en el Museo de la Regional de La Laguna, donde se da la exposición Las Semillas de Vida de la Sexualidad en el Occidente de México, una exposición, por supuesto, sobre, en particular sobre cerámicas de estas culturas del occidente, de las tumbas de Tiro, o también de las culturas del estado de Colima en general. Y vale la pena que se vayan ahí a Torreón a conocer esta exposición muy padre, un catálogo de exposición también disponible, que está un poquito caro, la verdad, pero que pueden también conseguir si les interesa el tema. Bueno, pues ya se terminó esta sesión, este programa de Raíces. Pues recordamos que este programa pues lo debemos ahí el apoyo de Checo Becerra en controles. Entonces, muchas gracias a Checo y muchas felicidades para esta Navidad. Felicidades, feliz Navidad a todos. Y bueno, nosotros seguimos al aire durante las vacaciones. La semana próxima otro programa de Raíces. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Recuerden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.